Bienvenidos al episodio 228 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el amordazado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Creo que te escuchas mejor que la semana pasada, Beto. Ok, eso quiere decir que tal vez el internet se esté portando mejor. Sí, tuvimos un, como conté ya en el último episodio, en el episodio 19 de Tierra Prima, tuvimos un problema de hardware, software, configuración, algo así. Y Beto se escucha muy mal, nos lo hicieron saber un par de comentarios por ahí, así que esperamos que no se repita ese problema. Sí, esperemos que eso no se repita, aunque el ruido de fondo ya es una costumbre de este programa. Una tradición. Sí. Falta enviarte un cono del silencio, Beto, tal vez lo podemos poner como objetivo de Patreon. No sé, si recordamos la forma en la que funciona el cono del silencio, el resultado muy probablemente sería que nadie escucharía nada. Cierto. O todo lo que están afuera del cono del silencio. En fin, uno como ese, pero que funcione, Beto. Ok, no sé si existe. Creo que les llaman cabina profesional y no sé. Creo que nuestro Patreon no da para tanto. No sé. Lo podemos intentar. El fracaso siempre es una opción, Beto, de los cazadores de mitos. Puede ser. Beto, ¿qué te parece si empezamos el comentario o la respuesta de las preguntas que nos llegaron esta semana? Parece bien. ¿Llegó algo en Facebook? No, en Facebook no vi nada, Beto. Creo que leí algo, pero no estoy seguro, no lo pude encontrar, así que me disculparán. De todas maneras, lo voy a buscar por si es que lo encuentro ahora. Ok, entonces empecemos con lo de Twitter, pues. Estamos grabando el 17, grabamos el día 11. Creo que nos quedamos en las de Arturo, ¿verdad? Lo de East of West y el Magneto de Bonnie Walta. Sí, hubo una que no alcanzamos a contestar. Creo que la de East of West no la contestamos, ¿verdad? No, sí, eso sí la contestamos. Ok, entonces empezamos con el Anonymous del lunes 11. Ok. Que dice, espero que este año sea muy bueno para los dos y todos los escuchas. Quiero preguntar si han leído Black Hammer y qué les pareció. Pregunto porque leí los dos primeros números y se me hizo interesante. Yo leí, no recuerdo, creo que los primeros 7 u 11 números y me gustó bastante, pero lo dejé en pausa y se me ha hecho un poco complicado porque ahora es una cantidad enorme de cómics. Sí, que la gran ventaja que tiene es que funciona como modular, ¿no? Puedes leer algunos miniseries o one-shots y realmente más allá de los primeros números que tenía un orden como una miniserie, creo que lo puedes ir armando como rompecabezas, no hay mayor problema para seguir la continuidad. Son historias en el mismo mundo que no necesariamente tienes que leer en un orden específico. Sí, me parece muy buena. De hecho, rara vez me parece mal un cómic de Jeff Lemire. Es como el anti-Jeff Jones. Sí, Jeff Lemire es de esos pocos autores que los tenemos así casi como garantía segura. Lo que haga será por lo menos interesante. Sí, yo diría que a veces cuando no es muy bueno, es bueno. Pero rara vez, no, nunca me ha pasado que haya leído un cómic de Jeff Lemire y haya dicho, no, eso sí, no ha pasado todavía. Usualmente su trabajo vale por lo menos el precio de entrada, y eso es más que suficiente. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tier McDoll. Me surgió interés por los cómics de Linkal y los Metabarones de Jodorowsky. ¿Los recomiendan y cuál se debe leer primero? Ok, de Linkal, el primer Incal, que es el que hizo con Moebius, porque después hay otro. Y de los Metabarones están en orden. Tienen número de presentación cada uno de los antepasados. Yo creo que los de Juan Jiménez son los mejores, pero no me gusta tanto los Metabarones. Creo que es una idea interesante, pero a la vez no me fascina tanto. Acabas de describir todos los cómics de Jodorowsky. Ideas interesantes que no fueron tan bien desarrolladas, pero que tienen la fortuna de tener grandes artistas. Porque los de Juan Jiménez son los mejores, sí, porque los feitos son los de Omar Ladrón. Claro. O el que dejó en un tercio Travis Chares, que también es muy bonito, pero eso son ideas interesantes, pero a la vez son tan rebuscadas. No, mira, más que eso, te diría que mientras más viejo me hago, menos me impresionan. Me parecen más como ideas muy adolescente presumida, una cosa así, no sé cómo describirlo exactamente, pero es como leer un autor de... exactamente como leer un filósofo que no te llama la atención, con el que no estás de acuerdo. eso es Jodorowsky, entonces sí, está haciendo una descripción correcta. No, es que yo creo que son ideas que están rebuscadas en el sentido, justamente esto que dices, es como un adolescente tratando de dárselas de intelectual. Esa es la impresión que te deja todo el trabajo Jodorowsky, sea en cómics, sea cine, sean escritos. Creo que siempre es eso, ¿no? Siempre tratando de crear la impresión de que es algo que no es. Y creo que eso es algo que no ayuda, porque termina por usar de repente un lenguaje tan rebuscado o giros de tuerca sacados de la manga, con la intención de pensar que su obra es mucho más sofisticada de lo que es en realidad. Entonces, pues con esa advertencia, creo que vale la pena, sobre todo por el arte en general, tanto el Incal como Metabarones. Ese es un apartado en el que nunca te vas a poder quejar, pero sí con el entendido de que no son precisamente las mejores lecturas que puedas encontrar allá afuera. Tampoco son malas en todo caso. No. Creo que lo que resulta novedoso es la forma de, como la forma de interpretar ciertas cosas. A ver, sin ser demasiado presumido, creo que el tema de darle peso a las relaciones familiares, al tema del legado, de las personalidades, cómo se traspasan. Hay toda una fantasía respecto de la sangre en un sentido de transferencia genética que es llamativo, pero no diría que es particularmente genial o te vaya a cambiar la vida. Sí, eso. Ok, Beto, ¿qué más? Arturo Lemesía López, ¿se puede leer y entender el volumen 3 de Criminal sin haber leído los dos anteriores? Sí, sí se puede, porque las historias están interconectadas, pero no son interdependientes. Y con esto quiero decir que coexisten en un mismo universo, pero no necesitas leer una historia para entender la otra. Incluso cuando aparecen personajes, cuando se repiten personajes o están en distintas épocas de su vida, puedes leerla sin necesitar leer lo anterior. No tienen ese tipo de lectura. Sí, para ponerlo de una forma que a lo mejor más gente ubique, funciona muy similar a Sin City. Son los mismos personajes, las mismas locaciones, pero no está todo ligado de una forma tan estrecha que necesites tener conocimiento de todo. Cada miniserie, cada especial, cada uno de los volúmenes o tomos que compilaban los tomos anteriores eran historias autocontenidas. Lo mismo pasa con el volumen 3, que es esta serie que hicieron como regular a lo largo de un año y de donde incluso desprendieron un par de novelas gráficas. Entonces se puede leer sin ningún inconveniente. Es de esas cosas que entre más leas mejor, porque te enriquece la experiencia del mundo que es, o vas a pescar algunas referencias que no son tan evidentes. Pero sin duda todo eso, todo lo que hay en Criminal se puede leer por separado. Sí, hay una familia en particular que tiene varios personajes interesantes, y está también el bar, el Undertow, que es un lugar donde concurren varios de los personajes, o todos los personajes en realidad, de la serie. Pero más allá de eso, no necesitas leer todo Criminal, puedes partir por cualquiera de las historias. Obvio que si quieres, son todas buenas, así que si quieres, parte por el principio, pero no es necesario. Sí, sí, ahí se puede entrar por cualquier parte y te puedes ir moviendo incluso aleatoriamente. La acumulación mejora la experiencia, pero no hay un orden recomendado. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Arturo. ¿Cuál es su villano favorito de Batman? Mira, creo que tengo una mezcla de saturación y decepción con varios de los villanos, por algunos por sobreuso y otros por abandono. Entonces, me cuesta decirte algo con plena convicción. No sé si Beto tiene una respuesta más sencilla. No, a mí no me gusta hablar en términos absolutos. Entonces, hay muchas historias que me gustan con algunos villanos en particular, y esos mismos villanos han aparecido en historias que me parecen lamentables. Entonces no tengo algún villano favorito como tal. Si quieres ver buenas historias de villanos, vamos a nuestra recomendación de cajón. Búscate los cómics de Alan Grant y Norman Fogel, donde cualquier villano que les pusieran en las manos o los que ellos crearon son maravillosas. O mejor aún, los que no son villanos. Por ejemplo, Anarchy, uno de mis personajes favoritos de las leyendas de Batman, que lamentablemente ha sido completamente desvirtuado en los últimos 25 años. Pero más allá de eso, es un personaje sobre todo, o sea, no sobre todo, en las historias de Alan Grant, bastante interesante, porque es más cercano a una, o sea, es la diferencia entre que Batman surja de un hijo de la clase alta versus un Batman que surge de la clase media o de la clase baja. Dos intelectos que son absolutamente comparables, pero que tienen una crianza radicalmente distinta y por lo tanto tienen percepciones de lo que es bueno y lo que es malo que son distintas, sin que Anarchy sea villano. Anarchy no es un villano, es un, podríamos decir que hasta un antihéroe, si es que, o un incomprendido, diría yo. Sí, y tan no es villano que habría que recordar que en su momento Alan Grant tenía la intención de ofrecer convertirlo el nuevo Robin después de la muerte de Jason Todd. Y en esa época, que era tan... En esa época estaba también la cantidad de villanos que creó Alan Grant con Norm Brayfogle. No creo que haya otra pareja de escritores moderna que haya contribuido tanto a los mitos de Batman como el ventrílocuo. El ventrílocuo yo creo que es el que destaca más, el que ha trascendido más de esos personajes. Pero hay otros, Mr. Sass, por ejemplo. Sí, que funcionan muy bien esas historias, y hay historias más recientes en las que pues no, nada más no funcionan. Por eso decía que más que hablar de los villanos, tendría que hablar de historias en particular. Pero, y hay historias sí, que ellos... son famosas donde los villanos no tienen buenos papeles. Por ejemplo, Un lugar solitario para morir no es una gran historia de Two-Face, pero es el villano de esa historia. Esa historia es más importante porque presenta un personaje importante para los mitos que porque sea buena. Lo mismo pasa con el Joker en Las 10 noches de la bestia. No es la mejor historia del Joker ni de cerca. Ahí el que destaca... Perdona. Sí, está en Las 10 noches de la bestia. ¿O estoy confundido? No, estoy pensando en... Una muerte en la familia. De familia, sí. Sí, Una muerte en la familia donde el Joker... Es famoso, sí, no, es famosa la historia de Una muerte en la familia por lo que pasa con Jason Todd. Pero no es ni una gran historia ni una gran historia del Joker. En fin. Y la que sigue, el mismo Arturo. ¿Qué opinan de que compañías como Boom recurran a financiar sus publicaciones por medio de Kickstarter? Depende. Si es un cómic de Keanu Reeves con Matt King, me parece pésimo. Porque ¿para qué? No lo necesitan. Si es un cómic de un equipo creativo más desconocido que tienen alguna dificultad para financiar la publicación, a lo mejor. Pero Boom Studios no debiera... Obvio que lo puede hacer y lo va a seguir haciendo a la medida que funcione, pero no me parece que una editorial debiera estar recurriendo a ese tipo de proyectos, porque para eso son una editorial, no están ahí para pedirle a los fans que financien los proyectos. Pierde un poco el sentido de ser una editorial si vas a hacer eso. No estoy tan de acuerdo con esa última parte, pero a mí me parece que más que pensar en la editorial, sería pensar en proyectos en específico. Porque en la operación de una editorial hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos le vas a pagar dinero por adelantado a los creativos, tienes que pagar la impresión, tienes que pagar los derechos de registro de títulos, etcétera. Entonces son muchos gastos que hay que hacer en la parte frontal de cualquier proyecto. Todo el dinero tiene que ir por delante. Entonces yo no veo mal que alguna editorial, a fin de poder publicar a lo mejor más proyectos de los que podría hacer de otro modo, recurra a esta clase de plataformas, porque eso les permite tener ese dinero adelante del proyecto para poder invertirlo en el mismo. Que ahí, a mí, en el caso particular de Boom, lo que me hace mucho ruido es que es una compañía que, como parte de sus contratos estándar, se queda con parte de los derechos de distribución de los cómics en otros medios. Entonces, cuando uno de esos títulos vende los derechos para hacer una adaptación a cine o televisión, les toca dinero. Entonces yo creo que es una empresa que está ganando más dinero que muchas otras editoriales, y ese dinero tendrán que invertirlo al interior de sus proyectos. Entonces, en el caso de Boom, sí me molesta que lo hagan por la forma en que funciona la empresa. En el caso de otras editoriales no lo veo como un mal recurso. Por ejemplo, Iron Circus, que es una editorial muy pequeña e independiente, el 90% de sus proyectos salen a través de Kickstarter. Ellos hacen toda la labor editorial, y el dinero es para poder justamente mandarlo a imprenta y que los responsables de crear el cómic no tengan que esperar 6, 8, 10 meses, un año para poder ver algo de dinero. Porque a fin de cuentas, ese es el gran problema con la producción de cómics. Es la razón por la que muchos autores no recurren a hacer cómics propios. Porque mientras lo estás haciendo, no tienes un ingreso constante. No tienes forma. Sí. En el caso, por ejemplo, de un escritor crea un cómic. Si no tienes una buena espalda económica, siempre es un riesgo, pero si no tienes una buena espalda económica, puede ser una tragedia económica. Sí, y en el caso, por ejemplo, de un escritor se puede dar el lujo de estar haciendo todavía cómics para Marvel o DC y trabajar de forma paralela en un proyecto propio. Pero si un artista está trabajando en un proyecto propio, no puede compaginarlo tan fácilmente con proyectos pagados. Entonces, ahí sí veo como un recurso bastante útil en esos casos recurrir a las plataformas de financiamiento. En el caso de Boom, como ya mencioné, es una editorial que ya tiene bastante tiempo establecida. Está esta cuestión de que ellos se llevan una mordida del pastel si se vende a otros medios, que varios títulos que ellos publican lo han hecho recientemente, entonces ahí no debiera darse este caso. En el caso de los proyectos de celebridades, por ejemplo el de Keanu Reeves, ahí la cuestión es que debieron haber pensado en hacerlo como un proyecto de cofinanciamiento, que Keanu Reeves pusiera una parte del dinero para producirlo, hubiera sido algo mucho más simple, pero el ponerlo en Kickstarter les permitió tener un impacto mediático que no iban a tener de otro modo, más allá del anuncio de un cómic de Keanu Reeves. Ponerlo en Kickstarter y alcanzar una recaudación récord era publicidad gratuita. Sí, claramente creo que ese es el atractivo que tiene el tema de Kickstarter para estas empresas. Pero claro, cuando yo digo no tiene mucho sentido que una editorial haga eso, porque para eso está una editorial, me refería específicamente al caso de Boom, que yo veo que es una editorial no tan pequeña y por lo tanto se supone que tú vas a esa editorial para conseguir el apoyo económico que no tienes en forma independiente. Entonces, que ellos por el lado lo hagan a través de un Kickstarter, contradice un poco el objetivo de ir a hablar con ellos. Si lo tienes que hacer a través de un Kickstarter, a lo mejor lo puedes hacer solo o hacerlo a través de Image y más recursos para ti. Entonces, en ese sentido me parece malo. Pero si una editorial de Perico Los Palotes, que es chiquitita y vende muy poco, obvio que no le veo nada de malo. Sí, de hecho un modelo mucho más convencional es que los autores mismos hagan el Kickstarter y después de que se cumple la campaña, alguna editorial se acerque con ellos para tener una edición ya abierta y distribución masiva del mismo proyecto, que es algo que Dark Horse ha hecho con varios cómics a lo largo de los años. Pero sí, en el caso de Boom, sí creo que es reprobable porque lo usan como una herramienta más que como algo que fuera realmente necesario para echar a andar esos proyectos. Sí, una mezcla de herramienta de marketing y amortización de costos en beneficio propio. O sea, bueno, no es tan censurable en todo caso. Todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo. No sí, me parece bien, pero claro, está informado. Cuentas, no están engañando a nadie ahí. Los cómics son un negocio. Y si estás en esto, no estás para perder dinero. Entonces, si es una forma que les permite seguir operando y produciendo cómics, está bien. Pero sí hay algunas prácticas en las que ellos incurren que me parece que no son del todo loables o debieran estar revistas. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? Y ahí saltamos a Real JJ. ¿Has leído los cómics del universo de Blade Runner? No. Y yo tampoco, pero me causan algo de curiosidad. Y la otra pregunta que pone ahí mismo, ¿qué cómics con temática cyberpunk recomiendan? Cyberpunk. ¿Akira? Sí, muchos. Akira puede serlo, que es más bien manga, no cómic, pero sí. Apple City también. ¿Tienes seguro que no sea manga? Es que es como la... Bueno, sí, tengo uno. El de Jeff Darrow con Frank Miller. Hardboiled. Cyberpunk. Esteban, me estás quedando mal. Mira, yo empezaría con Transmetropolitan, que creo que no pueden ser más cyberpunk sin intentar. Sí, y sí. Es bastante bueno a lo largo de... Es que le falta números. La parte de los robots, Beto, que ahí es donde me estaba deteniendo yo. No necesariamente tiene que ver robots. Hay inteligencias artificiales y una tecnología sí. avanzada pero decadente, entonces cumple con los requisitos. Y cosas más recientes, a lo mejor no tan conocidas, Tokyo Ghost, Remender y Sean Gordon Murphy, también cae dentro de Cyberpunk. En el caso de Paul Pope, un autor que no mucha gente no pela, hay un par de series suyas que también medio truculentamente, pero creo que las dos entran, 100%, Battle Boy. 100%. Battle Boy también caería como Cyberpunk. Sí. Y Battle Acelerando, Boy es muy buena. Acelerando una historia de, ¿cómo se llaman estos tipos? Los hermanos Pander. También eso no lo hace varios años. También esa también la publicó Vértigo, también es bastante buena. The Private Eye, de Ryan K. Vaughan y Marcos Martín, también sería Cyberpunk. Y también muy, muy vigente y Beto, actual. La que comenté de Daniel Warren Johnson, ¿cómo se llamaba? No es exactamente Cyberpunk, pero podría ser. Yo creo que en el caso de Daniel Warren Johnson, él tiene una influencia Cyberpunk, pero sus historias creo que no caen dentro del Cyberpunk. No, hay una que no me puedo acordar ahora del nombre. Otra que se me ocurre que sí caería dentro de esto, y ahí sí hay robots para que no te quedes, de Surrogates. Extremity. Ah, ya, sí, Extremity es lo que más es, creo que no cae todo completamente dentro del género, pero sí podría ser. Pero de Surrogates, por ejemplo, que aparte yo creo que es de esas que todo el mundo ha visto la película y nadie ha leído el cómic, ¿no? De Robert Venditti y Brett Weldele. Y el cómic es mejor que la película, así es de que eso es triste. También otra que caería ahí, y probablemente es una de las más famosas, Ronin, de Frank Miller. También es Alita. Y Balan y Alita, obviamente. Y la otra que yo decía de Paul Pope era Heavy Liquid, que es más el mundo, más que, sí, que la historia en sí. Y en el caso, por ejemplo, de Judge Dredd, creo que el mundo de Dredd es Cyberpunk, aunque las historias no tienen tantos elementos. Y no exactamente, pero en una de esas sí, King City, de Brandon Graham. Tiene elementos de... Creo que no, las historias no son tan no. Del mundo, pero la construcción de su mundo sí es... Es como un mundo cyberpunk, pero que no tiene historias de carácter cyberpunk. Son más idiosincráticas, pero en un universo cyberpunk, hasta cierto punto. Y Lazarus, de Greg Rucka y Michael sí. Lark, también es cyberpunk y también es muy bueno también. Pues sí, ya nos saltamos como una docena, o sea que sí hay mucho cómic cyberpunk que vale la pena. East of West, Beto. East of West sí. También creo que tiene elementos, creo que también entraría así como que rayando. También hay una serie de Image Comics de hace muchísimos años que no sé qué tan fácil sea conseguirla, que se llama Hacktivist, que también completamente cyberpunk. Sí, es de que sí hay bastantes cómics. Batman Year 100, de Paul Pope. También de Pop Pop, sí, esa también tendría que ser considerada. Así es de que sí es un género que sobre todo en los últimos 20, 25 años creo que ha tenido una presencia bastante fuerte en el medio. Ok, ¿qué más, Beto? Seguimos con Real JJ. Ya sé que no es muy desagrado hacer tops, pero me voy a necesitar referir a esto con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los 5 peores cómics que leyeron en la década? A ver, momento. ¿No nos gusta hacer listas de tops? ¿Y él no está pidiendo la lista de bottoms? Sí, pero es que se me olvidan. Si no queremos hacer listas de cosas que nos gustan, ¿qué le hace pensar que queremos hacer listas de cosas que no nos gustan? No, yo de lo olvido con cierta facilidad las cosas que detesto. Y hay poco. Me cuesta acordarme de cómics que detesto, pero creo que la mayoría son de Geoff Johns. Muy probablemente. Pero yo en esos casos, si es una miniserie, yo leo el primer número completo y generalmente lo voy a acabar nada más por completismo, por no haber dejado un cómic a medias, y después del primer número no regreso a la serie. Obvio. Si es algo que es tan malo que yo sé que el mentor me va a poner la lista de lo peor, no lo termino. Yo creo que yo puedo poner el top 1 así como que detesto, porque hay otros que simplemente evité, pero que detesto porque leí hasta cierto punto, pero ya me agotó, fue la Justice League de Geoff Johns y Jim Lee, y los posteriores dibujantes que tuvo, o sea, cosas como Trinity War fueron terribles, realmente de lo peor que ha publicado DC, de lo peor que se ha hecho con la Justice League, lejos. Chino, yo te digo, es que si yo no me gusta dejar un cómic a la mitad, pero si termino de leer el primer número y estoy convencido de que es malo, no sigo leyendo, ya no sé ni en qué termina esa serie, entonces no podría hacer una lista porque no he leído tantos cómics tan malos como para ponerse una lista de lo peor. Sí, a mí me pasó con esa serie que cada cierto tiempo escuchaba que decían, no, pero viste lo que pasó ahora, mira qué terrible. Entonces, ay, pero qué tan malo puede ser. Ay, por Dios, qué malo. Y volví a caer con eso varias veces. Pero claro, es la misma lógica. Si no te gusta, no lo leas. No lo sigas leyendo. Sí, a mí, por ejemplo, podría. Pero a veces, Beto, uno mira las llamas y no puede dejar de mirarla. No, yo sí. El único caso, por ejemplo, que se me ocurre reciente de una historia que terminé. Aunque el sentido común me decía que no lo hiciera, y eso fue porque eran solamente 2 números, el prólogo de la Legión de Brian McConnell. Sí, pero ese, o sea, es malo. Leí el primero, pero no es malo en una forma ofensiva, es malo, no, simplemente es aburrido. Es intrascendente, no pasa nada. Tan es así que es un cómic de la Legión de Superhéroes en donde la Legión aparece en 2 páginas a 2 antes de que se termine la historia. Sí, se le ocurre rescatar a un personaje que ni siquiera es muy popular de Superman y lo mete en la Legión porque sí, porque se le ocurre. Estaba aventando a la pared todas las cosas que tenían que ver con el futuro de DC a ver qué pegaba, de ahí en realidad nada pegaba, y luego ves cuando empieza su serie y dices, no, pues todo lo que aventó allá efectivamente nada pegó. Bueno, sí, siguió yo usando a Thorn, pero no sé, no creo que haya valido la pena leer esos 2 números introductorios. Son los peores números introductorios que no te dicen nada de cómo va a ser la serie. Sí, no sirve de nada, porque aparte los hizo con mezcladero de artistas cuando ninguno de ellos iba a estar involucrado. Ah, no, sí, uno de ellos sí está involucrado en la serie regular, pero sí, un proyecto muy, muy mal planeado. Pobre Cliff Chang. Pero pasando a lo que sí, Andrés Pastén. He leído hasta el número 24 de Daredevil, de Zdarsky. Me ha gustado como un grandes momentos de Daredevil bien contado, pero no encuentro nada novedoso ni que sorprenda. ¿A ustedes qué les ha parecido? Yo no lo he leído, pero no sé qué puedes hacer con Daredevil, aparte de revelarle la identidad, matarle a la novia, que lo traicionen, que le saquen... Es uno de los héroes a los que más los golpean. En fin, siempre es que le destruyen la vida, después la trata de reconstruir, medio fracasa, después tiene éxito y volvemos al principio. Con bastante alcohol entre medio, Beto, y visitas a la capilla. Que yo creo que en el caso de la mayoría de los cómics de superhéroes, muy difícilmente vas a encontrar algo que sea novedoso en general, porque es un medio que no se presta a la innovación. Es un género que está en este reciclaje de las historias de una y otra vez, y vamos a ponerlo ahora, y vamos a... Es como cuando te burlas de cuando estás en los anuncios, ¿no? Es una historia que va a cambiar la vida para siempre, otra vez. Es como debían ser todas, porque todo el mundo te dice, nada volverá a ser lo mismo por un tiempo. Entonces creo que ese es un problema que es inherente al género de superhéroes, al menos en lo que se refiere a Marvel, y dicen que no puedes encontrar algo innovador porque va contra todo lo que predica la idea de que cuando te vayas tienes que dejarlo tal y como estaba. Entonces creo que ahí es un problema. Entonces es dentro de las restricciones que te pone la forma en que funcionan estos personajes, hacer lo mejor posible. A mí me está gustando mucho la serie, porque además esto de grandes momentos, pues es un decir, porque ha tomado incluso historias de las que mucha gente no se acordaba. Mira que rescatar del olvido al falso hermano gemelo de Matt Murdock y usarlo de forma inteligente no era sencillo, y lo hizo. Entonces Darsky me parece que está haciendo un gran trabajo ahí, dentro de las limitaciones que implica trabajar con los personajes de Marvel y DC. Ok, ¿qué más, Beto? Y después tenemos a Bernardo Arteaga. Feliz año a ambos. Tengo tiempo sin escribir porque los dioses de Twitter decidieron suspender mi cuenta por un mes. Por andarse portando mal. ¿Qué hiciste, Bernardo? No andes poniendo propaganda nazi, Bernardo. Ya sabemos que eso no está bien visto por la plataforma. Y agradece que tu castigo fue menor. No andes retuiteando a Donald Trump. Sí, que yo empiezo a sospechar que me seguían algunos nazis porque cuando se dio la gran purga de nazis de Twitter perdí 4 seguidores. Si fue por eso, no los voy a extrañar. En fin. Dice, ahora sí aprovecho. ¿Han leído algo de Future State? Lo vamos a comentar más tarde. De ser así, ¿qué les ha parecido? Se me ha hecho errático y disperso. Pues creo que eso es por default, ¿no? Porque es una etiqueta. No es una sola historia, es tal cual vamos a hacer una iniciativa de historias bajo ciertos parámetros, pero pues es como si fuera una antología. Es evidente que iba a ser errático, habrá cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas de mediocres del montón, va a haber un poquito yo de todo. Yo estoy más en desacuerdo, errático encuentro que no, que la calidad va de medio para arriba, entonces no he visto cosas realmente malas como para decir errático, en el sentido que tienes un 1, un 5 y un 10 por aquí, no lo veo tan errático. Puede ser errático, pero en un rango. Sí, puede ser en un rango que se mueve entre el 5 y el 10, diría yo. Ok. O el 5 y el 5 y el 8,5, el 5 y el 9. No, al 10 realmente no he visto, pero he visto algunos que están bastante bien. Ok. Lo que sigue, Tier McDowell. Saludos. ¿Ya vieron WandaVision? ¿Qué les parece? Sí. Más adelante no en el podcast lo vamos a comentar. Aquí querer hacer un juicio de esto es algo que a veces no entiendo. Podemos comentar los dos primeros episodios, pero sí. Que nos digan qué les pareció, es como si te dijeran, ¿qué te parecieron los primeros 15 minutos de la película? Claro, no, ¿qué te pareció la película habiendo visto los primeros 15 minutos? Sí, que si ese fuera el caso con Wonder Woman lo hubiéramos amado, Wonder Woman 1984, y no fue así, desde que juicios tal cual al final, pero sí, más adelante comentaremos un poquito de estos dos primeros. Arturo, le decía López, ¿les gusta Junji Ito? O sea, no, pero no, a ti no te gusta el horror. Malo, porque no me gusta el horror, porque a mí no me gusta el género y no disfruto ese tipo de historias, pero me parece muy bueno y un excelente dibujante, pero no es el tipo de historias que me gusta leer. ¡Medioso! ¿Te da miedo la oscuridad aunque sea en páginas, Esteban? Sí, me da miedo las páginas negras. Ay, en ese caso, ¿cómo puedes ser fan de Mike Mignola, eh? Explica eso. Porque algo de blanco tiene en Beto. Algo de blanco tiene. Y pues creo que con eso acabamos. En el caso de Junji Ito, a mí sí me gustan mucho sus historias. Y tiene un estilo de horror bastante peculiar. Creo que es algo que lo hemos visto en otros medios también. El cine de horror japonés es muy distinto a lo que en Occidente. Y resulta refrescante porque te permite ver a lo mejor cosas que encuentras cotidianas, te permite verlas de una perspectiva distinta. Entonces a mí sí me gusta mucho su trabajo y yo lo he dicho muchas veces, no soy muy fan del manga, no suelo seguir demasiado, pero en el caso de Junji Ito sí, cuando aparecen nuevas ediciones de su trabajo o colecciones, generalmente trato de echarle un vistazo porque sí me gusta mucho lo que hace. Es un autor que encuentro perturbador y cuando se dedica a hacer horror, eso es bueno. ¿Meto? ¿Qué? Creo que me tomé demasiado rápido mi trago. Ok. Siento mis facultades algo perturbadas, Beto. Hizo que tengo algunas aceitunas por acá. Entonces es el aceite de oliva lo que está hablando. No, es el pisco y el martini. Pero bueno, okay. ¿Terminamos las preguntas? Sí, a menos que... Bueno, déjame checar si hay alguna sin etiqueta. ¿No apareció nada en Facebook? No apareció nada en Facebook. Llegaron unas preguntas, pero son para Tierra Prima, así que las vamos a responder el viernes nosotros, el domingo o lunes ustedes las van a escuchar. Ok, en las que no tienen etiqueta hay una de Bernardo Arteaga que también es sobre WandaVision. Bueno, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero él dice que le parece que igual que Mandalorian le ayudó lo de la estrategia de liberar los capítulos semanalmente para aumentar el hype. Pero él dice que aquí es lo inverso porque cree que se hubiera beneficiado más de maratonearla. O sea, te vamos a comentar un poquito de eso. Y la otra, típico, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero la otra es de Héctor McCoy, que una vez más se le olvidó usar hashtag. Y dice, ¿qué pasó con Chris Bacalo? Perdón, Bachalo. Lo averigüé, Beto. Creo que lo averigüé, lo estuve buscando porque Tiene una serie anunciada como muy platillo de la que cogimos nota en el sitio, que se retrasó debido a la pandemia y ya se reprogramó. Chris Bacalo está bien, está trabajando, sí. Está haciendo lo que pasaba a Chris Bacalo, yo pienso que es Chris Bacalo, pero sí, Chris Bacalo es como he escuchado que se pronuncia. A mí me regañaron por decir Bacalo. Le pasaron dos problemas graves. Uno es que murió su madre y el otro es que contrajo COVID. Así que... tuvo esos dos problemas bastante importantes durante el año 2020, así como somos personas y podemos ejercer o utilizar la empatía para entender los problemas de otras personas, me parece que es un motivo absolutamente no solo atendible, sino que merece todo el respeto del mundo, así que es solo eso. Está lanzando, como dice Beto, una serie que se llama Non-Stop Spider-Man, que al parecer parte en marzo, pero no se ha retirado del medio para nada. Y es que justo antes de que fallara su madre, pues hubo un periodo en el que estuvo enferma y tuvo que cuidarla. Y luego también había un problema, creo que con la familia de su esposa, que también lo hizo no tomar proyectos de forma regular. Por eso es que de repente hacía algún número de relleno, un especial por aquí y por allá, pero sigue por ahí todavía. Y pues nada más acá se anunció que va a tener un artista nuevo. ¿Quién es el otro artista que va a intercalar el trabajo con el suyo? Pero ya sabemos que también no es alguien que se caracterice por quedarse mucho tiempo en una serie si es mensual. Entonces creo que no es mala noticia si hay alguien con el que va a estar intercalándose para ilustrar esta serie. Creo que puede ser una buena noticia porque eso significa que va a estar más tiempo, ya que no va a tener tanta carga de trabajo. Y también como complemento a esa pregunta, Héctor pregunta, ¿qué otros casos de artistas talentosos que se han retirado o desaparecido abruptamente conocen? ¿Retirado o desaparecido abruptamente? Es que desapareció abruptamente. Hay muchas razones, pero por ejemplo, Paul Smith desapareció durante muchísimo tiempo, luego regresó y volvió a desaparecer. Creo que Mazzucchelli podría ser un caso. Sí, pero bueno, el caso de Mazzucchelli es porque él hace otra clase de proyectos, está haciendo ilustración comercial y de repente hace historias cortas de cómic, pero más bien él es que él tiene una escuela de trabajo que es más como la europea. Trabaja cuando decide que tiene ganas de ser. Keegan MacLeod, pero es que ese es el tema. Lo que pasa es que uno se entera de los proyectos que hacen en cómics, pero son artistas. Entonces, no es que no hagan nada o se retiren del medio, es que tienen proyectos en distintos ámbitos de su desarrollo artístico y a veces trabajan en cómics y a veces no trabajan en cómics. Y eso pasa con varios artistas que uno ve ocasionalmente. Sí, que por ejemplo un caso muy sonado recientemente era el de Stuart Timonen, ¿no? Que todo el mundo lo puso como titular a 8 columnas diciendo... ¡Se retiró Stuart Timonen! Y no, en realidad no se retiró nada más, era... Me voy a tomar un descanso los cómics mainstream, traducción, si es editor de Marvel o de DC, no me hables, no quiero saber nada de Deadlines. Por un rato. Pero tiene un rato trabajando en un cómic propio que estaban publicando a través de Instagram, él y su esposa, Grass of Parnassus. Moving Pictures también estuvo haciendo un tiempo. Sí, pero sí, así tal cual como retiros o desapariciones, pues muchas veces son artistas que ya son veteranos y pues es tal cual como un retiro perfectamente normal. Artistas de yo recuerdo 68, la 70 y tantos años no tienen ganas de seguir haciendo esto mes a mes. Es una actividad desgastante. Bueno, en algunos casos los retiran, más que se retiren ellos mismos, pero me estaba acordando del caso de la segunda esposa de John Ostrander, que hizo estas dos miniseries que se llaman Dark Knights, escritas por el mismo Ostrander. No recuerdo ahora el nombre de ella. Y no es que ella se retirara, sino que esos son los proyectos de cómics que hizo. Creo que hizo algo más, pero no es exactamente un retiro, sino que a veces hay artistas que incursionan en los cómics, hacen un proyecto, se sacan el gusto de haber hecho un cómic y bueno, después deciden seguir en otro ámbito laboral. Sí, y a veces pasa también con los escritores, ¿no? Trabajan un tiempo, claro, en Marvel y DC y luego se van a hacer proyectos propios. Luego te enteras que están trabajando en cine o televisión o haciendo teatro o escribiendo prosa. Por ejemplo, Christopher Cantwell, que para mí no conocía el nombre y ahora me entero que en realidad es una persona que viene de televisión. Sí, te imagino que por eso nos preguntaban de Mary Mitchell. Halt and Catch Fire. Ahí me acordé, Mary Mitchell. Sí, ella sí se dio como desaparecida del medio. Y creo que es arquitecta, no estoy seguro, pero entiendo que sí. Y claro, si ves esas, son unas miniseries de los años 90, yo las compré de completista que soy, y porque me interesaba leer estos cómics de Ostrander, pero era un dibujo en una época en la que en los cómics de Batman se hizo bastante énfasis en la arquitectura de Gotham, específicamente después de que se integraron los diseños de Anton Furst de Batman Returns en los cómics, en una historia de Legends. Ella también no utilizó esos diseños en particular, pero sí tenía un trabajo bien arquitectónico, el trabajo que hacía ella de Gotham City. Y se nota, no sé, que es bastante avanzado su dibujo para ser principiante, pero no es tan bueno como para ser un artista destacada del medio, pero es bastante bueno en todo caso. Sí, y hay muchos casos, como mencionas, que no es ni siquiera que se retienen, sino que simplemente les dejan de dar trabajo. Sí. Entonces, de repente no. Yo creo que eso es lo más común. De algún artista, sí, es lo más común. Y ahí, como no hay contratos, no hay seguros, no hay un sindicato, no hay forma de protegerse, pues de repente los dejas de ver, incluso cuando se trata de artistas famosos, ¿no? El caso de Jerry Orwell no tiene trabajo de forma regular porque se le ofrecen poco. Es alguien que también. Puede ser que está semi-retirado, tiene proyectos muy ocasionales, está, pero no es a por pesar de ser propia. Un dibujante muy competente, muy bueno, está estereotipado como un dibujante que hace un estilo de dibujo muy clásico y asociado a proyectos muy clásicos. Cada vez que necesitan hacer algo de la Golden Age, dicen, llamemos a Jerry Orwell. Pero mientras no haya proyectos de esas características, no lo llaman. Y Jerry Orwell tiene, ¿cuánto? ¿60 y algo? La última vez que vi un dibujo de él era extraordinario lo que hizo en el especial este de Namor. Muy bonito el dibujo, pero no lo llaman. Sí, y no es el único. O sea, es el tal vez el más famoso de esa clase de artistas de 60 y tantos años, que los dejan de llamar, porque a lo mejor los editores consideran que están pasados de moda, o la misma renovación de editores. Tienes editores más jóvenes que a lo mejor ya ni siquiera tienen la información de contacto de los artistas, y se les hace más fácil llamar a un artista joven o que conozcan que andar cazando la información para contactar artistas veteranos, lo cual es lamentable, pero pues es como funciona esta industria. Sí, creo que en ese sentido es bastante útil tener un estilo más dúctil, ser capaz de adaptarte a nuevas cosas, a hacer cosas distintas. Pero no es exactamente el caso de Jerry Orwell, que creo que es competente en cualquier época, pero siempre se ve como Jerry Orwell. No tiene no es un camaleón del dibujo. Y se nota cuando los trabajos son de editores jóvenes que hay un estilo de dibujo nuevo que traen. No podríamos decir que hay un estilo de casa, un estilo así se tienen que ver los cómics DC, así se tienen que ver los cómics Marvel, pero hay un interés en explotar lo que se ve respecto de nuevas series, de nuevos mangas, etcétera, a tratar de atraer un público más joven. Entonces, cuando pasa eso, dibujantes competentes antiguos se ven como el estilo de dibujo viejo, entonces no nos llaman tanto la atención, tal vez a los editores más que a los lectores, pero pasa. Sí, así es. Ok, Beto, creo que con eso terminamos nuestra ronda de preguntas. ¿Qué te parece si pasamos a la revisión de las noticias? Que creo que sería comentar las que publicaste esta semana en comicverso.org. Pues algunas de ellas ya las habíamos comentado la semana pasada. Hay más, pero pensaba publicar ayer, pero ya no me dio tiempo y no quise ponerlo el fin de semana. Perdón, antier, el viernes. Estamos grabando esto el domingo 17 de enero. Y tenía intención de publicar un bloque más el viernes, pero ya no me dio tiempo. Y como los fines de semana generalmente nadie nos pela, opté por no hacerlo. Entonces, probablemente. Bueno, no solo a nosotros, Beto. No, en general, el internet tiende a tomarse una pausa los fines de semana, lo cual no creo que sea del todo malo. Pero se juntaron tantas notitas así de esas medio intrascendentes que seguramente al menos habrá dos o tres entradas de noticias esta semana por allá en el sitio. Yo creo que la más importante que podríamos comentar brevemente es la muerte de Steve Lightle. Que esa fue desde la semana pasada y a la hora de estar aquí se nos pasó hasta después de que terminamos, me acordé que no lo comentamos. Sí, que yo me enteré leyendo la noticia, no lo vi en otros sitios y wow, me dio un poquito de pena porque es un dibujante que si bien no vi mucho porque creo que su producción como dibujante de cómics es bastante reducida. Es un dibujante bastante bueno que alcanzó un éxito bastante rápido en los cómics de DC. Se transformó de la noche a la mañana en portadista de una de las series más importantes de la época, que era La Legión de Superhéroes. Dibujó algunos cómics de La Legión, pero nunca fue un dibujante muy rápido. Entonces hizo esa transición desde dibujante de cómics a ser dibujante o portadista de cómics de DC. Recuerdo haber visto sus portadas, que hay varias que son muy buenas en La Legión de Superhéroes. Y también fue portadista de Flash cuando se relanzó la serie en los 80, en el 87. Sí, los que escribía Baron. Cuando el cómic, claro, del hombre más rápido del mundo era el cómic más lento del mundo. Era parecido al ritmo anterior, pero sí. Y lo que más me sorprendió es la edad de Steve Lightle, porque significa que cuando se hizo conocido a los 20 y algo. Muy, muy joven. Sí, empezó bastante joven. Y lo que decías de como artista de portadas, yo creo que mucha gente lo debe ubicar justamente por sus portadas, pero no en DC, sino en Marvel. Yo recuerdo que a inicios de los 90, sobre todo, en donde encontraba sus portadas era en la serie de reimpresiones de Okan y X-Men, que se llamaba X-Men Classic y después Classic X-Men, que alternaba portadas con Mike Mignola. Hay una buena etapa de esa, wow, serie, en donde todas las portadas nuevas eran o de Mignola o de Lightle. Entonces son portadas muy, muy buenas. Hay algunas icónicas que la verdad es que probablemente las han visto y no saben de quién eran. Ahí podrían echarle un vistazo. Y en esa misma época también estaba haciendo portadas y algunas historias cortas o de estas que aparecían serializadas en las páginas de Marvel Comics Presents, esta serie de antología que publicaba capitulitos de 6 u 8 páginas de varias historias en un formato flip, que tenía dos portadas, y ahí, por ejemplo, hay un buen periodo durante los años 90, que el cómic de un lado traía una portada de Sam Keith y del otro una de Steve Light. Entonces, a lo mejor también eso no ayuda, que estuvieras alternando portadas en una serie con Mike Mignola y en otra con Sam Keith, a lo mejor sí la gente tendía un poquito a ignorar lo que él estaba haciendo por el protagonismo que agarraba el otro artista de portadas. Pero un artista bastante capaz. En esa época de Marvel Comics Presents, por ejemplo, hizo una historia con Typhoid Mary, que me gustaba mucho. Yo siempre pensé que esa deberían de haberla coleccionado de alguna forma. No, nunca lo hicieron, pero me hubiera gustado que así. Vito, yo una etapa que recuerdo de Steve Lightle con bastante cariño fue la época que tuvo como portadista de Flash cuando el guionista era Mark Waid. También estuvo como portadista de Flash, bueno, deben haber sido unos 3 años aproximadamente. Más o menos entre la época en la que llegaron Mark Miller con Grant Morrison y hasta el final de Chain Lightning, si no me falla la memoria. Porque después... O sea que reemplazó como portadista a Alan Davis. Sí, reemplazó a Alan... Bueno, un poquito después en realidad, porque después de Alan Davis estuvo Mike Bieringo bastante tiempo. Luego Steve Lightle y pasó a ser Ryan Boland a partir del número 164. 164, 166, por ahí. Así que más o menos debe haber sido entre el 120 y el 150, unos dos años y medio de Flash, que hizo un dibujo donde ya se notaba un enorme avance como dibujante y tenía un estilo ya bastante más, más sencillo. Digamos, no ahondaba o no caía tanto en el tema de los achurados y de los dibujos recargados, pero tenía un excelente uso del espacio negativo, etcétera. Eran portadas mucho más llamativas y bien bonitas. Digamos que se parecía un poco al estilo de Brian Stelfreeze, sin hacer ese como coloreado 3D que hace a veces Brian Stelfreeze, pero similar hasta cierto punto en ese rasgo o en ese carácter estilizado del dibujo. Creo que más que Stelfreeze podrías hablar de lo que era como el estilo de entintado de Gallien Studios, ¿no? Que es algo que tenían en común, por ejemplo, en alguna etapa Chris Sprouse, que lo hace mucho Jason Pearson, Sean Phillips, no, perdón, Sean Phillips no, ¿cómo se llama el Phillips que estaba allá? Si me fue el nombre. No recuerdo. Bueno, pero sí tenían un estilo muy muy marcado de jugar con el claroscuro, no de una forma tan drástica como Mignola o Miller, pero sí le daban un uso peculiar a los negros para crear volumen. Sí. Bueno, pero es bastante bonito el trabajo que hacía Steve Lytle, así que qué lástima que falleció Beto. Muy joven, sí, por cierto. Sí, la verdad es que de esos artistas que no son muy famosos, pero seguramente mucha gente ha visto su trabajo sin saber nunca de quién fue. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos ya al comentario de cómics y de series de televisión? Me parece bien. Nada más por ahí, dentro de las noticias de ese lado, aparte de que se confirmó, que lo comentaba la semana pasada, que sí va a ser Oscar Isaac el Moon Knight, ya confirmaron quién va a ser el antagónico. Todavía no sabemos qué villano va a ser, pero Ethan Hawke va a ser el actor encargado de darle vida a su villano. Justamente estuve pensando en Ethan Hawke hoy día. Pues no porque tenga el hábito de pensar en Ethan Hawke, sino que estuve viendo una película que se llama Out of the Wire. Yo no juzgo. Mira, te podría decir que yo estuve pensando en Uma Thurman y todo queda en familia. No voy a juzgar porque estás pensando en Ethan Hawke. Estuve pensando en Ethan Hawke porque vi una película que se llama Out of the Wire y me recordó mucho a Training Day. Sí, la he visto. Un poco, temáticamente sobre todo. Sí. Pero bastante peor. Sí, bastante. Okay. La misma temática, pero no igual de bien realizada. No, para nada. Creo que es un problema que veo con bastante repetición en las películas de Netflix, Feto. Tienen momentos, pero no tienen una gran ejecución. No sé, falta alguien ahí en el aspecto creativo que sea un poquito más demandante con el trabajo final que les entregan. Da la impresión de que cualquiera consigue trabajo en Netflix, a veces. Bueno, y eso lo complemento diciendo que también vi la película de Shaft y tampoco es muy buena, pero sí la disfruté, ¿eh? Tiene momentos de comedia. Es demasiado de comedia, diría yo, que ese es el problema que tiene esa película. Es muy de comedia liviana, tiene así como aspectos de ser un piloto de serie de televisión más que una película propiamente tal. Así que aún más desperfilada que el intento de John Singleton de traer de vuelta a este detective privado bastante de cine B de los 70 que hacía Richard Roundtree. Sí, y estaba pensando que a lo mejor otra cosa que íbamos a comentar así de pasadita, y la semana pasada falleció Julie Strain, la actriz y modelo que wow. A lo mejor mucha gente ubica porque en una época fue la imagen de la revista Heavy Metal. Ella estuvo casada durante varios años con Kevin Eastman y falleció la semana pasada como consecuencia de una accidente que sufrió en motocicleta hace muchos años y ya sufrió lesiones cerebrales, entonces tenía un problema de que estaba desarrollando demencia y pues esto le provocó muchísimas otras complicaciones, hacía mucho tiempo que estaba hospitalizada y el domingo pasado, pues el día 10, falleció, si no mal recuerdo tenía 60 años, no tengo por aquí el dato, pero me parece que era la edad que tenía, y pues al menos, no sé si alguno de los escuchas más jóvenes no lo ubiquen, pero seguro los de nuestra edad la tienen bien grabada en la memoria. Sí, la deben tener tatuada en la memoria. Y no hice ninguna clase de alusiones extrañas, que serían de muy mal gusto después de que dijiste que estuviste pensando en Ethan Hawke, así es de que no iré por ese lado, aunque también tocando ese tema, había quien decía que fue un muy mal fin de semana, o una muy mala semana para el soft porno de los años 80 y 90, porque unos días antes falleció Tanya Roberts, esta actriz que fue Chica Bond, Ángel de Charlie, y apareció en El Señor de las Bestias, había fallecido unos días antes, así es de aquí. Sobre todo, sí, con, probablemente gente... Contó una serie de eventos bizarros, porque fue anunciar que murió, después decir que no está muerta, para finalmente decir que sí, efectivamente había muerto. Sí, lo que pasó es que ella estaba muy mal en el hospital, y ahí el error fue que seguramente ya tenían listo el comunicado de prensa para informar su fallecimiento, y lo publicaron antes. Tuvieron que salir a desmentirse, y más tardaron en salir a desmentirse que se consumó su deceso. Así, ahí sí, mal manejo de medios de parte de su representante, agente, o quien haya sido el responsable de liberar la noticia. Sí. Ok, Beto, ahora sí, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y series de televisión? Me parece bien. ¿Qué leíste o qué viste esta semana? Partamos por WandaVision, ¿qué te parece? Me parece bien. Me imagino que todo el mundo lo sabe, pero si no, les recordamos que la primera serie del MCU, primera producción de Marvel Studios para Disney Plus, se estrenó finalmente este viernes 15 con una premiere que tuvo 2 episodios. La parcilla con esto se revela que el plan para todas las series del MCU será similar a lo que pasó con The Mandalorian. Asumimos que será lo mismo también para futuras series de Star Wars, de estrenar un episodio por semana, pero en este caso, que era el lanzamiento, partieron con 2 episodios, que fue lo que todo mundo pudo ver, salvo prensa, que tengo entendido que ellos les liberaron unos días antes 3 episodios. Sí, yo me empecé a encontrar con comentarios en Twitter, entonces decidí ver la serie antes de tener problemas. Mira, me gustó la estética, pero encontré que era demasiado largo. Encontré que 2 episodios para desarrollar lo que hicieron es demasiado tiempo en el avance de la trama. Creo que se lo comenté, no recuerdo a quién, porque había mucha gente alabando el tema de la estética de la serie, que me parece bien logrado, pero que me da a mí la sensación de que no tengo suficiente interés por estos personajes para involucrarme de una manera más ansiosa en el desarrollo de una trama en una trama lenta. Creo que ese es el tema con el desarrollo de esta historia. Se siente que avanza lento, que hay un énfasis puesto en hacer una especie de retro sitcom, tratar de emular la forma o el tipo de historias que se veían en las series de televisión de los años 70, 60 principalmente, 50 incluso. Y eso no funciona tan bien conmigo, por lo menos. No tengo tanto cariño por los personajes ni cariño por esa serie. Me llamó la atención que el segundo capítulo fue una animación que tiene el estilo. Prácticamente cambiaron justo el tercer acorde para no robarse completa el homenaje al tema de inicio de La Hechizada. Era exactamente tan tan. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, pero en vez de hacerla tal cual le cambiaban un acorde para que no fuese igual. Así que no sé, no me atrapó lo suficiente. Creo que en ese sentido entiendo lo que dice Bernardo, la idea de que sea un binge, poder ver todos los capítulos al mismo tiempo, o sea, no al mismo tiempo, en una sola sentada, habría favorecido la idea de desarrollar ese misterio más rápidamente, satisfacer esa curiosidad de una mejor manera. Porque no estoy seguro de que voy a estar tan interesado en el próximo, no sé, viernes, estar ahí sentado esperando que se libere el episodio para verlo. No sé, es que creo que era parte de la intención, ¿eh? A fin de cuentas creo que la historia está visto que va a ser una historia de misterio, pero el misterio radica en que al parecer este mundo de fantasía en el que viven está siendo usado como una prisión por alguien más. Entonces en ese aspecto pues sí, si fueron tener una hora de historia para plantearte que están encerrados en alguna parte, se siente a mucho, pero creo que era la intención que tenían, jugar un poquito con este mundo e ir dejando algunas pistas de qué es lo que va. Entonces, a mí me divirtió. Yo, la verdad, sí he visto mucho sitcom de ese estilo. Más allá de quizá el primer episodio, porque es un homenaje, parodia a I Love Lucy, que es una serie que probablemente mucha gente no conozca. Y en el segundo es más a Hechizada que otra cosa. Por ahí hay algunos chistes que me recuerdan mucho al show de Dick Van Dyke, por ejemplo. Y ¿sabe a quién me recordó, Beto? Justamente es... ¿A qué? El Prisionero. Sí y no. O sea, la idea de una prisión que está hecha para que sea como un mundo perfecto, ideal, ahí está, pero la forma en la que se maneja es distinta. Porque sí, en el caso del prisionero, porque muy pronto se revela que está preso. Sí, o sea, se revela en el primer capítulo, pero el tema de las pequeñas, de los pequeños indicadores de que esto no está bien, eso me recordó El Prisionero, que no la he visto entera en todo caso. Me resultó muy bizarro esa serie cuando la traté por recomendación de Craig Rucka. Estamos hablando de la Patrick McGoohan, ¿verdad? No de la de sí. Jim Caviezel. No. Porque hay un remake que no es tan bueno. Pensé que sería mejor, pero no lo fue. Yo no sabía que Jim Caviezel había hecho lo mismo, pero no, estoy hablando de la original. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando, El Prisionero es una serie británica de los años 60, que es bastante abstracta. Narra la historia de un tipo que al momento de presentarlo, que es este actor que dijo Beto, Patrick McGoohan, está en una especie de villa idílica en un lugar paradisíaco, probablemente en el mar Mediterráneo, pero está atrapado ahí, es un prisionero sin celda, sin etcétera, pero que no se puede ir de ese lugar y que de a poco va tratando de entender qué tan prisionero está en ese lugar, hasta dónde puede ir, hasta dónde puede arrancar, y el mismo lugar se opone a sus intentos de arrancarse con sistemas de seguridad bien extraños. Famosamente está esta pelota de playa blanca gigante que lo persigue. Que lo parodiaron sí, hasta mira, en Los Simpsons. Sí, es de esas cosas que son parte importante de la cultura popular. Ya chequé, el remake es una miniserie, es de 2009. Pues más allá de Jim Caviezel, chécate el elenco y trata de ayudarme a entender por qué no funcionó. Miniserie de 6 episodios, basada en la serie original, y que tiene como actores principales a Jim Caviezel, Ian McKellen y Hayley Atwell. ¿Por qué? ¿Qué falló ahí, Beto? ¿Qué fue lo que hicieron mal? El guion. No lo sé. A la gente no le gusta invertir en guionistas. A veces pagan el precio. Y para que no crean que nos estamos desviando por completo del tema, si alguien la ha visto o le está generando interés, debo decirles que hubo una adaptación en cómic completamente dibujada por Jack Kirby y Gil Kane. Ya ahí tienen tarea para buscarlo. Porque yo de ahí hay algunas ilustraciones que alguna vez compartí en algún obituario de Kirby. Yo no sabía que existía eso. Sí, hay una adaptación de aquella serie que es de finales de los 60, dibujada por Jack Kirby y Gil Kane. Ok, volviendo a esta serie, como dije, el segundo capítulo es La Hechizada. Pero no sé, lo que falla para mí es que no tengo... Y este puede ser un problema personal, no un problema de la serie. No tengo suficiente cariño o apego a los personajes para mantener el interés por saber qué les está pasando. Eventualmente lo voy a ver, pero creo que es necesario para una historia que se desarrolla con este ritmo que la curiosidad sea enorme. Que tengas un enorme interés por saber qué está pasando, por qué este personaje está vivo, por qué están en este contexto, etc. Y no me pasa eso. No sé si hay un problema de la serie, yo pienso que sí, o si es un tema derechamente de que no tengo suficiente apego por estas versiones de los personajes. Puede ser. A mí me gustaron bastante. Y más allá de los easter eggs, creo que hay cosas interesantes. Digo, creo que los easter eggs más obvios son los comerciales de televisión, ¿no? Sí. Sí, las industrias de Stark, básicamente eso. Stark y Stroker. Ah, cierto. El reloj que aparte trae el logotipo de Hydra. Sí, cierto. Ese es del segundo capítulo. No sé, Beto, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó, pero te digo, yo sí crecí viendo muchas de estas de comedia, estos sitcoms de parejas. Yo también. Entonces, nunca vi... Que lo disfruté. Amo a Lucy, pero sí vi La Hechizada, Mi Bella Genio, Los Vengadores, etcétera. Maxwell Smart, Superagente 86, en fin. Bueno, a mí me pareció muy divertido. Creo que probablemente a quien más le ayude esta serie es a Paul Bettany, que a lo mejor hay algunos fans que no lo conocían como actor, porque creo que aquí el hecho de hacer comedia lo deja jugar un poquito con su rango, ¿no? Porque el papel que había tenido como Vision y antes es como la voz de Jarvis, pues era muy, muy tieso, y aquí... juega incluso con distintos tipos de comedia, ¿no? Hace un poquito de comedia física, hace un poco de comedia en contratipo, del jugar serio mientras las situaciones solo son ridículas, o en el episodio en el que está ebrio de chicle, pues lo tienes actuando de una forma muy, muy... La construcción de la historia creo que está bien planteada, la idea del misterio, y no estoy tan seguro de que sería mejor verla como maratón, porque en ese caso tendría que tener una edición distinta. Entonces yo creo que lo pensaron como que querían jugar con esta prisión en forma de la televisión y muy marcada por décadas, porque ahí lo Blues era una serie de los 50, que es la mujer la primera, Hechizada es de los 60 y toda esa largo hasta principios de los 70, y esa parte, la transición a la televisión a color, algo que vemos al final del episodio. Entonces yo quiero esperar a ver exactamente cuál es el propósito, por qué el tema de la televisión para esta prisión virtual, porque yo creo que esa es la parte que va a permitir entender por qué decidieron hacerlo así. Porque si fuera a crear una realidad alterna para usarla como prisión, no tendrías por qué hacerla necesariamente temática. Podrías tenerlos viendo en un suburbio, en cualquier otra época, adaptarlo de una forma más general, como pasaba, por ejemplo, con las mujeres de Stepford, que es la misma idea de que es un mundo en el que algo está mal, pero puedes adaptarlo a distintas épocas y hacer que funcione. Entonces yo ahí sí, antes de decidir si fue bueno o malo para el ritmo, quiero ver cómo se desarrolla y que se explique por qué esta especie de prisión en la que están está con este tema de la televisión, y aparte la televisión por décadas, que es muy marcado, y que por lo que vimos en los trailers es algo que se va a mantener como el tema constante. Y por otro lado, pues está la voz que ya percibe por ahí Wanda. Y no tiene explicación respecto de los personajes, porque la historia de Wanda, y aquí te la recuerdan porque es difícil recordarlo, es que ella es de Sokovia. Además es un personaje que tiene la edad de la actriz, es decir, nació en el año 90. No tiene por qué tener apego, interés u obsesión con series de los años 50, 60, 70. Son cosas que la anteceden por mucho, y en un país de Europa Central, por lo tanto es raro que en el caso de ella sea la fantasía a la que recurra. Menos el caso de Visión, que Visión tiene cuántos, no sé, 10 años desde que lo creó como inteligencia artificial Tony Stark. Entonces es extraño, y por lo tanto eso genera curiosidad, pero en mi caso no tanta. No sé, Beto, ¿qué te parece a ti? ¿En qué sentido? Si a ti sí te genera esa curiosidad. Ah, bueno, sí, la curiosidad te digo, yo la tengo de raíz. O sea, porque entiendo esta idea de la prisión virtual, pero sí me gustaría que me explicara por qué la televisión. Porque como mencionas, es algo que se siente como aleatorio. Porque aparte, ¿por qué televisión vieja? ¿Por qué no algo que fuera más acorde? ¿Por qué no Seinfeld? Por ejemplo. Sí, y más, como ya mencionaste, es una persona que no creció en América. Entonces a lo mejor tendría que ser algo mucho más actual y de mucho mayor difusión internacional para que tuviera sentido. En el caso de Vision, incluso podríamos pensar que es como un niño. No tiene el apego emocional porque él realmente tiene poco de haber adquirido conciencia. Entonces tiene que haber una razón para que la prisión tenga este tema de televisión. Y además creo que el misterio creo que no nada más es eso, porque también están las alusiones a S.W.O.R.D., que ya llevan varias en estos primeros dos episodios, ¿no? Entonces no sé, porque hay muchas alusiones que son visuales, porque por ejemplo el gabinete que utilizan para el acto de desaparición, el icono que tiene, pues parece una representación de la gema de la mente, ¿no? Esta piedra hexagonal que desprende un brillo a lo largo de la caja, creo que es por donde va el gabinete de los misterios, como lo llaman en el episodio. Y te digo, llaman, al menos yo conté tres alusiones a S.W.O.R.D., que sería que por ahí en uno de los videos que habían puesto previos se alcanza a ver el logotipo completo. Las siglas tienen un significado ligeramente distinto al que tienen en los cómics, pero primero lo vimos en el pequeño helicóptero, que aparte tiene el agregado de que el helicóptero está a color cuando todo el mundo es en blanco y negro, y es muy visible el logotipo de S.W.O.R.D. en el frente del fuselaje del helicóptero. Y mucho más al final del segundo episodio, cuando aparece esta persona envuelta en un traje de protección como para un apicultor, que ahí, no sé, visualmente el traje te puede acercar un poquito a lo mejor a los trajes que usan algunos de los esbirros de A.I.N. en los cómics. No creo que tenga relación por ese lado los trajes de protección, pero en su espalda, cuando surge de la coladera, trae el logotipo de S.W.O.R.D. La otra creo que sería el tema de las abejas, porque ya habíamos oído el zumbido también en el radio. Entonces no sé, pueden jugar ahí con otra cosa. Entonces, como misterio me parece que está bien planteado. Y es muy poco lo que hemos visto para poder juzgar el resultado de todo. Faltan 7 episodios. Pero sí, la parte que me genera curiosidad, que es lo que justificaría que te tardas tanto tiempo en hacer el misterio, es que existe una razón para que la prisión sea en el formato de series de televisión. Creo que es a lo que se reduce el poder juzgar si eligieron el ritmo adecuado o si es un problema que se puede haber resuelto de otra forma. Bueno, eso solo lo vamos a saber cuando termine la serie realmente. Si está bien ejecutado, no le va a importar a nadie. Que ahí a eso iba mi comentario de no puedo juzgar una película después de los... Entonces, a mí me dio la suficiente mezcla de intriga y humor como para pensar que sí quiero ir viendo los episodios conforme vayan a pasar. Ok, yo tengo mis aprehensiones. Como dije, siento que no tengo suficiente apego a los personajes por ahora. De todas maneras, la estética me parece bonita. Los personajes son no sé si tienen tanto desarrollo. El mismo hecho de ser parte de una sitcom no hace que tengan mucho desarrollo. Están bastante ridiculizadas las acciones. Son muy estereotipadas. Entonces no se da una exploración o no se ahonda en la relación entre Wanda y Vision, que se vio poco porque solamente se pudo ver en las películas de Avengers y fue básicamente Vision rescatando a Wanda en Age of Ultron y luego lo poco que se pudo ver en Infinity War y Endgame. Entonces, o sea, en Infinity War realmente, en Endgame no se ve nada, así que no es mucho lo que se conoce de estos personajes como para no trabajar un poco más el trasfondo psicológico de ellos ni su relación propiamente tal. Sí, yo creo que es parte de lo mismo, porque aparte de la forma en la que crearon el mundo tiene muchos hay muchas cositas que te dejan con dudas, porque por ejemplo el papel que hace Tayona Paris en el segundo episodio se presenta como Geraldine y todos sabemos que iba a interpretar a Mónica Rambeau. Entonces esto significa que también esta prisionera es algún centinela de esta prisión. ¿Cómo funciona? Puede ser. Eso, y hay algunas alusiones por ahí. El director de uno de los dos episodios, no sé cuál, no sé si te diste cuenta cuando se ve el cuarto donde alguien los está monitoreando, que en la pantalla de televisión aparecen los créditos del sitcom. Alguno de los dos episodios dice que es dirigido por Abe Brown. No sé si te suena el nombre. No, la verdad es que no. Es uno de los hijos del tigre. Los artes marcialistas que tenían un rol de soporte en Deadly Hands of Kung Fu. Ok. Entonces, ¿tendrá también esto que ver con alguna forma de introducir a Shang-Chi? Me sorprendería. O nada más se les ocurrió poner el nombre ahí, o es casualidad. Porque ¿para qué poner nombres ahí que no tendrían nada que ver? La verdad es que no puse atención a muchos de los otros nombres, no sé si hay algún otro que se me haya ido por ahí, pero el Dave Brown sí me llamó la atención. Porque es uno de estos artes marcialistas contemporáneo de Shang-Chi. Ok, creo que eso es todo lo que podemos comentar de WandaVision, al menos por ahora. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ok, perdón, antes de pasar al comentario de cómics, hacer una pequeña declaración. No, creo que no vamos a volver, a menos que pase algo muy llamativo, no vamos a volver a hablar de WandaVision hasta que termine la serie. Así que no nos pregunten todas las semanas, vamos a esperar hasta que pasen o que terminen todos los capítulos antes de comentarla de nuevo. Sí, porque no tiene mucho caso, porque son episodios de aproximadamente media hora, entonces dedicarle cada semana a estar hablando de lo que vimos en esa sí sería demasiado. Es como hacer una como previo. Es como hacer una reseña del mismo cómic todos los meses, que hay gente que lo hace, pero no es mi estilo favorito de reseñar cómic. Sí, no es tan divertido. Ok, leí Future State Beto. Te iba a decir Batman, pero no, Beto. Por poco revela, dice. Lo dudo, Beto. Creo que es el alcohol. Definitivamente me hizo mal, se me fue a la cabeza. Leí casi todo lo que salió de Future State en estas dos primeras semanas, todo en versión pirata. Y como venía diciendo cuando nos hicieron algunas preguntas, me parece que está bien a secas y en algunos casos bastante bien. Lo que me ha gustado más es el dibujo, pero en general se leen como historias de Elseworlds, que es el objetivo que tenían. No estoy seguro hasta qué punto comparten universo las historias. Claramente las de Batman están todas situadas en el mismo universo, pero no estoy seguro que las de Batman sean compatibles con las de Superman, por ejemplo. Más allá de eso, Creo que hay un buen trabajo en tratar de presentar un universo fresco. Creo que si los New 52 se hubiesen leído como estos cómics, habrían tenido más éxito que el que tuvieron. Me estás diciendo que aquí sí hubo una. Sí, claramente. Eso pasa Y cuando tienes editores. más libertad fue creo que ese es un tema importante en estas historias. No hay una claridad respecto de la época. Todas están situadas en el futuro, con versiones adultas de personajes jóvenes o incluso versiones viejas de varios personajes. Pero cuánto en el futuro están avanzadas las historias es algo que no está claro, ni hasta qué punto coinciden. No está claro, por ejemplo, que una historia de Green Lantern de Guy Gardner pase al mismo tiempo que una historia de Jessica Cruz que se ve en otra historia de Green Lantern, ni que eso sea al mismo tiempo de lo que pasa en Gotham o en Metrópolis. Todas están en el futuro, pero no tengo claro que estén en el mismo momento del futuro. Ahora, haciendo un repaso de historias, porque de otra forma esto va a ser muy caótico. Tenemos primero Dark Detective, que tiene dos historias. La primera es una que se llama Bruce Wayne a Deadman, que escribe Mariko Tamaki con dibujo del excelente Dan Mora, del cual somos fan con Beto, que presenta un nuevo comienzo para Batman, que no me queda muy claro exactamente de qué manera es compatible con el resto de las historias de Batman que se ven acá, donde hay varios Batman, básicamente. Varios Batman y Batman no existe, pero aquí sí está Batman. Entonces, ¿esto pasa antes, pasa después, pasa al mismo tiempo? No lo tengo claro. La segunda historia de este cómic está dedicada a Grifter, que es probablemente la historia de Grifter que más me ha gustado de las que he visto en el universo DC, con dibujos de Carmine Giandomenico. ¿Qué te pareció Dark Detective a ti, Beto? Me gustó a secas. Creo que necesito ver que para dónde va la historia, pero eso fue porque me causaba curiosidad, porque ya vimos que Tamaki y Mora van a ser el equipo que será a cargo de Detective Comics una vez concluido Future State. Entonces esa fue la razón. Entonces sí, no queda muy claro cuál es la idea de este nuevo comienzo, para dónde va. Pero en términos generales creo que está bien ejecutado el trabajo de desarrollo de personaje dentro de lo poco que se alcanza a ver en esta historia. El trabajo de arte creo que pinta bien, pero sí con muchos interrogantes respecto a exactamente para dónde va. Y la historia de soporte con Grifter, ahí yo más de una vez he dicho que yo era fan de Wildstorm, así es de que sí me causó curiosidad ver qué es lo que iban a hacer. Creo que la forma en la que Matthew Rosenberg escribe a Grifter funciona bastante bien, es algo que él se le da bastante, de una forma muy, muy natural el escribir estos personajes y segundones, hombres rudos que tienden a hablar mucho, es algo que Marvel lo ha hecho de una forma bastante decente, muy, muy competente. Y pues entonces me gustó. No es ninguna maravilla, no es nada que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero me gustó, me dejó con ganas de ver más de las dos historias, que según entiendo, lo de Grifter se van a alternar historias más adelante. Va a seguir escribiéndolas Matthew Rosenberg, entonces habrá que ver para dónde va. Y lo de Batman, pues esto va a tener que ser conclusivo de cierta forma, si es de que, pues sí, no deja de causar curiosidad, pero sí me genera esta sensación, como dices, de tener una aproximación nueva y fresca a los héroes de DC. Creo que es algo que se agradece el de repente poder tomarte un respiro, sobre todo con una continuidad tan enredada como han hecho desde los dos reboots recientes, que en muy poco tiempo lo convirtieron en algo de muy difícil acceso. Que la idea de Sí. tener un reboot es tener un punto de entrada fácil para nuevos lectores, y cuando en 4 años lo conviertes en algo que es completamente crítico y hermético, a lo que no puedes entrar si no tienes un ritual de Indescifrable. iniciación previo, es un enorme problema. Y aquí, pese a que te avientan en la mitad de algo, sientes que no estás perdido. Entonces creo que eso a nivel de ejecución es algo que está bien logrado, y eso tiene que ver con dirección editorial. Sí, creo que se nota que es un trabajo mejor planeado. Es que la construcción de mundo contextual es mucho mejor que la construcción de mundo expositiva. ¿Se entiende? Sí, siempre. Sí. Y en ese sentido creo que está bien hecho lo que han hecho con Batman, con todas las series de Batman, la verdad, porque comparten, como dije, este universo que podría ser algo así como una mezcla de 1984 con Robocop, donde los superhéroes están proscritos. Básicamente sería eso. Y tiene algo de Mad Max hasta cierto punto en algunas de las historias, específicamente en The Next Batman. Así que eso, me sorprendió un poco, porque hasta cierto punto se ve idílico el universo de Gotham. Se ve idílico en términos de orden, pero se ve como una distopía en términos de libertades, en el atropellamiento de las libertades individuales para conseguir el orden y la prosperidad que se exhibe, pero que además está circunscrito al parecer a una parte de la ciudad, porque otras tantas partes de la ciudad son tierra de nadie. Así que es un universo bien extraño el que están construyendo ahí, donde hay una entidad que es el magistrado, The Magistrate, que tiene un control tiránico, despótico, de fascista del mundo, al que se oponen los personajes de la familia de títulos de Batman. Básicamente, algo de lo que se acusa a los cómics de Batman y a varios otros cómics de superhéroes es de interpretar una especie de fantasía fascista, donde personajes o personas que en la vida real se ven a sí mismas como ultraderechistas y que tienen estas fantasías del combate a la delincuencia, son interpretadas a través de los cómics como una personalidad heroica que, si lo ven así, por ejemplo, a un tipo que es rico y que tiene recursos ilimitados y sabe artes marciales y entrenamiento militar y bla bla bla, y acude a las partes pobres de la ciudad a pegarle a gente pobre porque cometen delitos y no desarrolla empatía por ellos, etc., se hacen una idea de cuáles son las críticas que se le hacen a un personaje como Batman en este tipo de cosas. Entonces, la idea de dar vuelta a esa realidad y transformar a los personajes de Batman en los rebeldes, los que tratan de luchar por la libertad, hasta cierto punto en una especie de paralelo de los Freedom Fighters, de estas historias antiguas del multiverso, es una vuelta de tuerca interesante. Y le da un poco más de aire al concepto de superhéroe. Le da una épica mayor. Así que me parece una buena idea en términos generales. El tema es cómo se desarrolla. Sí, sí, habrá que ver. Yo, sí, hay algunas que tengo curiosidad por echarles un ojo. Pero sí, me gusta el planteamiento general hasta ahora. Ok, la de Green Lantern me pareció ok. Hay tres historias acá. La primera se llama The Last Lanterns, con dibujo de Tom Rainey, con guión de Jeffrey Thorne, que no lo conozco, y que revela que en algún momento se destruyó la batería de Goa, o por algún motivo los linternas dejaron de recibir el poder de la batería central de Goa, pero no por eso abandonaron su rol heroico. Entonces, en este caso en particular, se están oponiendo a una invasión de los Cundios en un planeta que no está preparado para la guerra. Y tenemos a Nort, la versión más violenta y cool de Nort que he visto nunca. Y Jon Stewart luchando por este pueblo que está a punto de ser destruido por los Cundios. La siguiente historia es de Jessica Cruz y la muestra en una especie de satélite de los Green Lantern Corps, donde tiene que combatir a un grupo de tres linternas amarillas de los Sinestro Corps, que son Ugh-Wan, Lisa Drak y Low. Lisa Drak es del mismo planeta de Umbra y de... Bueno, Umbra es el mismo personaje. ¿Cómo se llama, Beto? Nightlass. Nightlass, de la Legión. Y es una historia parecida a Die Hard, pero en una estación espacial. Tiene una vuelta de tuerca al final que podría llegar a ser interesante dependiendo de cómo la desarrollan más adelante. Y la última presenta a Guy Gardner con dibujos de Clayton Henry, que hace una especie de versión animada de Guy Gardner, no exactamente, pero sí, que se ve atrapado en un planeta que está en medio de una guerra religiosa y pierde sus poderes. Es el momento en el que desaparece la batería central y él queda atrapado en este planeta y luego tiene que hacer lo que nunca ha hecho, tratar de desarrollar sus habilidades diplomáticas, aprender un lenguaje nuevo, tratar de conseguir la paz entre estos dos pueblos en un planeta que no conoce, en un lenguaje que no conoce, y tratando de desarrollar las habilidades que nunca ha tenido. Estamos hablando de Guy Gardner, no es un diplomático que digamos. Así que está bien, es un buen concepto, pero tampoco es tan interesante, no es, digamos, el mejor personaje de los Green Lantern Corps. ¿Cuál otra leíste tú, Beto? Nada más leí Dark Detective. Okay. Ni me acordaba que ya habían empezado y en la semana No sé qué comentario me dije, así que yo quería leer eso. Ok, y la siguiente fue que leí fue Harley Quinn, con guión de Stephanie Phillips y dibujo de Simone DiMeo. Este es un número unitario, o sea, perdón, es una historia unitaria en lugar de un especial de 48 páginas como la mayoría de, o sea, no, como varios de los otros especiales. El dibujo me gustó bastante, tiene un estilo de animación bastante bonito. Un poco confuso en la narrativa en algunas partes, pero en general está bastante bien. Avanza en este concepto del magistrado, de Magistrate, donde presentan a Jonathan Crane como uno de los agentes del Magistrate que buscan la ayuda de Harley Quinn para atrapar a algunos delincuentes peligrosos de Gotham. Y ya en el fondo es como Hannibal Lecter, invirtiendo los roles de Harley Quinn y el Joker. Digamos que es un símil de lo que pasa con Clarice Sterling y Hannibal Lecter. Bueno, acá tenemos a Jonathan Crane, que en este caso sería algo así como... ¿cómo se llama? Graham... Uy, el personaje de Edward Norton y de William Peterson. Graham, no me acuerdo. Es el otro personaje importante de esta serie de novelas, y que sería algo así como el personaje de Jonathan Crane y Harley Quinn sería algo así como Hannibal Lecter. No exactamente, pero esos son, digamos, en términos arquetípicos los roles. Entonces ella empieza a colaborar con el magistrado justamente buscando su propia libertad. Y bien, también suena interesante, pero no es un personaje que conozca mucho. Justice League retoma a unos personajes antiguos, pero no les puedo decir cuáles porque les echaría a perder la sorpresa. El guion es de Joshua Williamson con dibujos de Robson Rocha, que es un dibujante brasileño que aquí cambia bastante su estilo respecto de lo que conocía yo, por lo menos. Y presenta esta nueva Justice League con la nueva Wonder Woman, nuevo Superman, etc. Tiene una regla, un desarrollo bastante interesante, y diría que es mejor la segunda historia, que está centrada en la Justice League Dark, con un combate a Merlín que se transforma en una presencia mística poderosa que desarrolla todo un combate a las fuerzas místicas de la Tierra del presente. Y queda un puñado de personajes de estas características que están tratando de oponerse a Merlín. El guion es de Ram V, con arte de Marcio Takara. Este diría que es la mejor historia de las dos que se desarrollan acá. Y el dibujo también es bastante, bastante bueno, bastante mejor. La siguiente es Kara Sorel Superwoman, que está compuesto por un equipo creativo femenino. Escritora es Marguerite Bennett. Arte de Marguerite Sauvage, y presenta ya a Kara Sorel como adulta viviendo en la luna, donde aparece un personaje de un planeta extraño que no termina. En el fondo te aclaran que se está presentando de una manera un tanto artera, un tanto falsa a Superwoman, y que hay todo un conflicto detrás que ella no entiende, porque ofrece su ayuda honesta y sincera de inmediato, porque bueno, esa es su ese es su carácter. Sin embargo, el personaje que le solicita esta ayuda es bastante distinto. Me gustó mucho el arte, bien distinto de lo que se ve en superhéroes habitualmente. Y me recordó un poco estas historias de la Silver Age, donde Supergirl tenía estas historias con... Uy, ¿cómo se llama? Comet. Con su Pegaso que se transformaba en hombre, y después cuando era hombre era su pretendiente. Algo bastante bizarro, pero propio de la Silver Age. Sí, sí, de clase de historias. Si no tienes el contexto, suena ridícula. Incluso cuando lo tienes también son bastante ridículas. Robin Eternal, esta diría que es una de las más malas que leí. Y el dibujo es de Eddie Barrows, que a veces se ve bastante bien y a veces no tanto. El guion es de Megan Fitzmartin, que no la conozco. Y también se desarrolla en el contexto de este futuro distópico del magistrado, donde Robin está tratando de destruir esta organización. Y recibe en este caso la ayuda de Spoiler, que perdió un ojo, y de uno de los personajes de esta serie que no leí, así que me interesó un poco leerla, que se llama We Are Robin, que escuché buenos comentarios, pero nunca llegué a leer la serie. Más allá de eso, no hay nada tan interesante en esta serie. Hay también una vuelta de tuerca hacia el final que, dependiendo de cómo se desarrolle, va a ser buena o no. No lo sé en estos momentos. Les diría que se puede prescindir bastante de este número en particular. Superman Wonder Woman es otra historia de una parte. Es bastante entretenida y presenta una pelea de Superman con Solaris, nuestro villano favorito de DC One Million, con unos dioses nuevos. Aquí presenta un poco de la mitología de esta nueva Wonder Woman, que, como ya nos explicaron en los avances, es brasileña. Superman of Metropolis es la otra historia. En este caso es un número doble. Y ahonda un poco en este futuro Superman, que es Jonathan Kent, el hijo de Superman, con guión de John Lewis y dibujo de John Timms. Y la segunda historia es una historia de Mr. Miracle. Y ya esto tiene que ver con el futuro de Metrópolis también. Si les explico mucho, les echo a perder la historia. Lo de Mr. Miracle me llamó la atención porque retoma a Shiloh Norman, que es un personaje que después de que lo usó Grant Morrison, básicamente desapareció del universo DC. Y las últimas dos que puedo comentar son la de Flash, donde los personajes de Flash, que son Jay Garrick, Barry Allen, Avery, que no la conozco, y Max Mercury, están utilizando los artefactos, los poderes de la galería de villanos de Flash para combatir a otros villanos dimensionales y específicamente robar cierta tecnología que les va a permitir detener a Flash, que es Wally West, quien por algún motivo se ha transformado en un asesino en serie que ya ha matado a varios superhéroes y a varios villanos. Utilizan esta energía y logran descubrir que Flash, Wally West, está siendo poseído por una entidad, pero no saben exactamente cuáles son sus poderes. Y en el transcurso de esta pelea muere uno de los personajes favoritos de la galería de personajes de Flash. Así que... Lo escribe Brandon Beatty y lo dibuja Dale Eaglesham. Creo que en términos de buenas intenciones está bien, pero estoy cansado de ver a Wally West como un asesino en serie, entonces esa parte no la recibo bien. Y la última que creo que la podemos comentar es The Next Batman, Beto, que está muy bonita. Tiene muy buenos dibujos y muy buen color y bastante buenas las historias también. Okay. Esa la leíste tú también, ¿no, Beto? No, leí la Detective, es lo único que leí. Yo leí las dos primeras historias. La primera es sobre un nuevo Batman, que es uno de los hijos de Lucius Fox. No recuerdo en este momento cuál, pero hay todo un tema a propósito del magistrado con la prohibición de los enmascarados en Gotham City. El guion es de John Ridley y el dibujo es del excelente Nick Darrington. Y hay todo un conflicto dentro de la familia Fox que también están elaborando acá. También hay una pandilla de Bane que va integrando nuevos personajes y básicamente lo único que comparten con Bane es utilizar su máscara de luchador, pero en el resto de los sentidos son una pandilla convencional. La segunda historia es de los Outsiders y diría que esta es la que más me gustó de este cómic hasta ahora, con un dibujante que no conozco pero que me recordó bastante a Sean Gordon Murphy, y que también es bastante bonito el trabajo que realiza. Y vemos a Katana, a Signal, que es Duke Thomas. Y hay una aparición sorpresa que no voy a decir justamente para no echárselas a perder. Pero me gustó bastante. El guion es de Brandon Thomas y el dibujo es de Sumit Kumar. Con el tintado de Sumit Kumar y Raúl Fernández. Y dibujo, de, o sea, perdón, color de Jordi Belair. Así que en términos generales creo que pinta bien, tiene una, como dije, un desarrollo de mitología contextual versus expositiva que hace que uno quiera leer más para entender mejor, sin que el hecho de no saber tanto te confunda. Está bien desarrollado en ese sentido. No sé si quieres comentar algo más respecto de estos cómics de Future State, Beto. No puedo comentar más porque no he leído nada más. Ok, yo diría que están bien, me gustaron. En términos generales diría que el arte es muy bueno y el planteamiento, una vez que terminan las historias, uno lo podrá juzgar mejor, pero entrando a las historias se leen bien, se ve un buen desarrollo y se ven novedosas sin verse raras. O sea, uno es capaz de reconocer el universo DC acá y a la vez sentir que está leyendo algo nuevo. Ok, creo que en general eso habla bien de la planeación de este evento. Sí, sí. ¿Qué te gustaría comentar a ti, Beto? Bueno, entre las cosas que leí, una corta antes de que esto se empiece a volver demasiado largo, y una serie que habíamos mencionado su existencia, el debut como escritor de Christian Ward, este artista que ya hemos mencionado antes por su trabajo sobre todo en Odyssey con Mad Fraction y en Invisible Kingdom, G. Willow Wilson. Aquí hace su debut como escritor en una historia que se llama Machine Gun Wizards. Recuerdo que cuando mencioné que existía esta serie, tú me corregiste porque dije Tommy Gun Wizards y tú me dijiste que no era Tommy Gun, era Machine Gun, y resulta que eran las dos cosas, porque se anunció como Tommy Gun y así partió, pero a la mitad de la serie tuvo que cambiar de nombre. Me imagino que había por ahí alguna otra propiedad que había usado el nombre y les pidieron que lo cambiaran, así es de que los dos primeros números aparecieron como Tommy Gun Wizards y a partir del número 3 se convirtió en Machine Gun Wizards, que es como se consigue el TP, que recoge esta serie. Miniserie de 4 números que tiene una historia completa, pero tiene un final relativamente abierto. Eventualmente se podría que tuviéramos nuevas aventuras con este mundo en particular. El escritor que mencioné es Christian Ward, haciendo su debut como escritor, y el arte es de Sammy Kivela, este artista que también mencioné hace poco cuando hablé de Undone by Blood, este cómic de Aftershock. La premisa de la historia pues es un mundo paralelo al nuestro, en el que en los años 20 se da un suceso por el que una rana, otra dimensión, otro mundo, otro plano existencial aparece en nuestro planeta y segrega una sustancia que al ser ingerida por humanos les permite hacer magia. Para fines prácticos es como si les diera superpoderes, pero el poder en general es magia y cada humano reacciona de una forma distinta a consumir esta cosa. Entonces cada vez que la consume puede hacer una cosa en particular con su cuerpo para utilizarlo para canalizar magia. Hay algunos humanos que no reaccionan a esto, se les conoce como secos, pero en algún momento, todo esto pasa en la ciudad de Chicago, y en algún momento se vuelve tal el abuso que hacen la mayoría de los ciudadanos de esta capacidad de hacer magia, que las autoridades toman la decisión de convertirlo en una actividad ilegal. Se vuelve ilegal consumir esta sustancia, la que se conoce como leak, y se vuelve también ilegal participar en cualquier cosa que tenga que ver con la magia. Y obviamente esta prohibición pues genera un mercado negro, y siempre que hay un mercado negro habrá alguien interesado en lucrar con él. En este caso pues ahí es donde encontramos los paralelos al mundo real, porque pues esta prohibición en Chicago a finales de los años 20 tiene como principal villano al personaje que quiere seguir manteniendo la distribución del leak o incluso hacerla más amplia a lo que ya es en los confines de la ciudad de Chicago, a Al Capone. Y evidentemente las autoridades tienen que buscar una forma de responder a esto y se forma un grupo de respuesta que es conocido como Los Intocables y es dirigido por Elliot Ness, el agente especial del FBI encargado para poner bajo control todo este uso y abuso de la magia en la ciudad de Chicago. Y bajo esa premisa pues parte una investigación en la que te encuentras con estos bares clandestinos que están encerrados en callejones y lugares oscuros, poco iluminados, pero en donde lo que está prohibido no es vender alcohol, sino traficar con el leak que permite que la gente haga magia. Y obviamente los aliados de Al Capone, pues hay muchos interesados en que esto no suceda, así es de que tenemos a un grupo de dedicados policías que sin mayor ayuda que las armas que portan, que el más común son las Tommy Gun, estas metralletas con el cargador redondo que todo el mundo ha visto en películas de gangsters y que es de donde salió el nombre original para la serie, pues nos da un mundo que esconde bastantes secretos. Conforme avanza la historia descubrimos que Elliot Ness nunca dejó de usar leak. En momentos desesperados todavía la usa y utiliza habilidades mágicas para combatirlo. Creo que es uno de esos casos de combatir el fuego con fuego, aunque no sea lo más adecuado. Y descubrimos que el plan de Al Capone es que quiere convertir la distribución de leak en un negocio. Quiere expandirse no solo al resto de los Estados Unidos, sino al resto del planeta. Y después vamos entendiendo cuál es la razón de que la rana esté aquí, qué es lo que pretendía, y resulta que lo que quiere es que esta sustancia que ella segrega y que es de donde se produce los efectos que generan la magia, y al haber humanos que la están usando, se generan un campo de fuerza, una energía que le va a permitir abrir un portal para regresar a su mundo. Eso es lo que la rana quiere, pero el problema es que si accede a lo que decía ser Al Capone y deja que se distribuya al resto del mundo, el problema es que esta red mágica se va a hacer mucho más delgada al extenderse y no va a tener forma de acumular la energía suficiente para abrir el portal. La historia tiene un ritmo bastante ágil, el arte de Kivela es tiene esa mezcla suficiente de limpio, sucio, tosco, que le permite trabajar muy bien con esta historia, que en el fondo es una historia de gangsters, pero con superpoderes, y funciona bastante bien. La forma en la que utilizan algunos personajes mágicos, algunos hechizos encarnados y demás, creo que funciona muy bien. El desarrollo de personajes, lo que es el grupo de policías que trabaja bajo las órdenes de Tendez, me gustó bastante, personajes bastante interesantes, la mayoría de ellos son agradables, te interesas y preocupas de inmediato por ellos, lo cual es una buena labor como escritor de parte de Christian Ward, que hace una labor digna de destacar en este debut, y la historia eventualmente llega a su conclusión, poniendo punto final a esta historia, pero dejando la puerta abierta a que en algún momento se haga con este mundo. La serie partió a finales de 2019, terminó a inicios de 2020, y fue en 2020 que apareció el TP, que es relativamente fácil de conseguir. Y como material adicional tiene algunas historias cortas dibujadas por el propio Christian Ward, en las que vemos un poquito del mundo de donde viene esta rana, que es la que da origen a los poderes mágicos que se usan a lo largo de la historia. Y nos presenta una especie de trasfondo de ciencia ficción para todo esto, lo cual es algo que me agradó. Esta vez estos intentos de repente de romper barreras y olvidarse de que fantasía y ciencia ficción son cosas distintas, es algo que me gusta bastante. Aquí creo que Ward lo hace de una forma bastante competente, porque te da suficiente información para entender lo que está pasando, pero dejando todavía muchas cosas en el aire, lo cual crea esta sensación de misterio y deseos de regresar a explorar un poquito más. El trabajo de Kivela dibujándolo, creo que sí, de lo más destacado. Es un artista que lo poco que he visto de él me gusta muchísimo, y es de que ojalá que pronto podamos verlo en otra clase de proyectos, además de que un Don by Blood, aparentemente leo también que piensan convertirlo en una serie de miniseries de una forma regular. La serie, como ya mencioné, se publicó a lo largo de 2019-2020. Es una publicación de Dark Horse Comics, y el color es de Eddie Conniff, otro colorista también ya con bastante experiencia y una capacidad probada, que en el caso de la magia, pues sabemos que es importante jugar con la luz para crear esta idea de energías y efectos especiales, y me parece que hace un muy buen trabajo con eso. Así es de que si se les llama la atención esta clase de historias que mezclan magia con entornos urbanos, o que de repente mezclan géneros, que en este caso tiene un toquecito noir con aire retro al involucrar a Elliot Ness y Los Intocables, creo que sería una opción bastante interesante si le pueden echar un vistazo. El TP es relativamente fácil de conseguir en la mayoría de las tiendas en línea. Si le quieren echar un vistazo, se las recomiendo bastante. Machine Gun Wizards, de Christian Ward y Sammy Kivela, publicada por Dark Horse Comics. Ok, Beto, eso suena bastante bien. Sí, la verdad es que me gustó mucho. Ok, creo que estamos llegando al final de este podcast, a menos que queramos extendernos. Así que a menos que haya una noticia o algún tema muy importante, es hora de ir cerrando esta nueva grabación. Me parece bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedrer. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, y además a nuestro especial mensual, para el cual no tenemos aún tema para el mes de enero, así que esperamos sus sugerencias, queridísimos Patreons. Sí, recuerden que a fin de cuentas la razón de existir ese Patreon es por ustedes y para ustedes, así es de que cualquier sugerencia que tengan de algún tema que les gustaría que tratáramos de forma más extensa a como lo podemos hacer en las ediciones regulares, estamos abiertos a ellas. Sí, o algún tema que tal vez no concite tanto interés, pero si les interesa a ustedes también lo podemos abarcar en esos especiales. ¿Algo más, Beto? No, recordarles que más allá de Patreon o que nos den el privilegio de escucharnos, nos ayuda mucho que difundan los enlaces del podcast en la plataforma de su preferencia. Si nos siguen en Twitter y pueden retuitear nuestras publicaciones con los nuevos avisos o compartir enlaces o recomendaciones en la plataforma de podcast que utilizan, es algo que nos ayuda bastante para alcanzar a nuevos escuchas. Así es. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.